Valle, Cartanal y de aquí. Así que por eso hoy nace desde aquí ese movimiento que se va a desplegar y que va a dejar bien claro que Miranda es otro... Que no puedo aceptar el fallo del Tribunal Electoral que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias. Desde Barranquilla, en el norte del país, Uribe dijo que la única negociación que se puede realizar con los terroristas es el sometimiento a la justicia. Además, el movimiento estudiantil hoy día está demostrándole nuevamente al gobierno que tenemos las demandas claras. Mientras ellos siguen mintiendo, mientras ellos siguen enfocando el debate en las cosas anexas a lo que nosotros hemos planteado, nosotros gritamos con fuerza. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura. Y laten en tu estación de radio. Tengo el lago, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Latido Americano en este viernes 31 de agosto, se nos va el mes y empieza septiembre, así que siempre cuando termina algo empieza otra cosa, así dicen. Y estamos aquí en Latido Americano para recorrer la información, la actualidad, también la cultura y la historia de América Latina. Daniela Devoto, ¿cómo le va? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches, sí, ya podemos decir buenas noches. Bien, me va en esto de pensar que las cosas que se acaban, las cosas que empiezan. Cada vez estamos más cerca de lo que Evo anunció como el fin del capitalismo el 21 de diciembre. Qué sé yo, ciclos. Ciclos que pasan. Martín Raffo, ¿cómo le va? Perdón, ¿qué tal? Todo tiene que ver con todo, Raffo. Estamos todos hoy, ¿no? Es algo que es todo un acontecimiento. Casi. Está por llegar María del Cielo Posadas, que es la que falta. Cecilia D'Amico está ahí presta en la operación técnica. Pero bueno, estamos todos. Porque también era el 7 de diciembre ese fin de Clarín, ¿no? Ay, es verdad. El fin de Clarín, el fin del capitalismo, muchos fines. Devolver. El año del dragón, el año de la transformación para los mayas, qué sé yo. Bueno, todo eso y también el principio en estos momentos de Latido Americano, hoy con muchísima información, como siempre, sobre lo que está pasando en nuestro continente. Vamos a estar contándoles... nosotros y también con algunas entrevistas que vamos a estar realizando, qué es lo que estuvo sucediendo. Uno de los temas quizás más importantes que vamos a estar tratando tiene que ver con las negociaciones entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Así es, empezamos esta semana el lunes un poco sorprendidos con el anuncio del presidente colombiano Juan Manuel Santos de que se iniciaba un proceso de negociación de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Son tres los ejes que plantea la administración de Santos para llevar adelante esta negociación. El primero es aprender de los errores del pasado para no repetirlos. El segundo, darle fin al conflicto armado. Y el tercero, mantener operaciones y presencia militar en todo el país. Con estos tres ejes hizo el anuncio Juan Manuel Santos. Toda la semana después hubo un montón de rebotes, entre ellos los del expresidente Álvaro Uribe. Su principal argumento para estar en contra de este proceso de negociación que se inicia es que en realidad es algo que está hecho para beneficiar a Chávez, que va a elecciones ahora en Venezuela. Ponele. En esto de que todo tiene que ver con todo. También escuchamos las voces de Piedad Córdoba. Ella está, como sabemos, llevando adelante la iniciativa de Colombianos y Colombianas por la Paz, que además integra lo que es la Marcha Patriótica, apoyando un poco esta iniciativa de Juan Manuel Santos. También decía, escuchábamos las voces de Piedad Córdoba. Vamos a estar, además de analizando un poco qué es lo que se dijo al respecto de este proceso de negociación que empieza esta semana, hablando con Marieta Toro. Ella es una integrante de Marcha Patriótica que está aquí en Argentina. Vamos a estar conversando con ella para ver también un poquito de primera mano cuál es la visión de esa organización de este proceso de paz de diálogo para la paz que se inicia, que tampoco es el primero. Bien, y tampoco fue la primera la marcha que se realizó el martes pasado en Chile de los estudiantes secundarios, apoyados también por estudiantes universitarios y trabajadores. Si hacemos un recorte, estamos hablando que desde mayo del 2011, un recorte, uno de los posibles recortes, se están realizando sistemáticamente marchas estudiantiles contra la política educativa en ese país por una educación gratuita, estatal, libre y de calidad. Se realizó, le decíamos, este martes una movilización que le respondió a los dichos del ministro de Educación, Harald Beyer, que había dicho la semana pasada que las protestas no son realizadas por grupos mayoritarios, que son grupúsculos. Bueno, este martes cerca de 200.000 personas marcharon por todo el país para decirle al ministro y al gobierno de Sebastián Piñera que hay mucha gente que apoya la idea de una educación libre, gratuita para todos. Además, el sábado pasado a la madrugada se produjo una explosión en la refinería de Amuay, en el estado de Falcón, en Venezuela. Allí explotaron 9 tanques con un equivalente a 600.000 barriles de nafta. Es una de las refinerías más importantes del mundo. Está entre las 5 más grandes. Producto de esta explosión murieron 42 personas, 20 fueron hospitalizadas, 132 quedaron con heridas leves y 1.218 casas de los alrededores fueron destruidas, en su mayoría, en gran parte, en su totalidad. No quedó prácticamente nada de estas casas. Por supuesto, al estar tan cerca de las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el oportunismo de los grandes medios de comunicación y de la oposición de derecha que tiene como candidato a Capriles Radonsky de la Mesa Democrática de Unidad aprovechó para denunciar a Gusto y Piachere, a todo lo que se le ponía por delante, a cualquier micrófono que se le ponía por delante, lo que ellos dicen que son las responsabilidades por parte del gobierno en esta explosión. Vamos a estar analizando esto, vamos a estar también comentando de qué manera cubrieron los diarios de nuestro país lo que sucedió allí y de qué forma podemos encontrar algunos lineamientos en el análisis para ver efectivamente lo que sucedió. Sí, quizás si la privatizan van a andar bien, como los trenes acá, por ejemplo, en Sarmiento. Claro. Un ejemplo. De Venezuela nos vamos a ir a Cuba cuando Cecilia D'Amico ingrese a este estudio y nos acompaña a conocer al dúo Karma. Y también vamos a tener aquí en el piso a Yacer Gómez. ¿Se acuerdan cuando nuestra primera edición de Latido Americano en la nueva casa de FM Moreno, todavía con el olor a pegamento? Programa difícil fue. Un programa difícil. Yo creo que quizás hay que ver con qué recuerdo se fue Yacer de ese momento. Pero bueno, vuelve, así que tan mal parece que no nos fue. Él es editor, es periodista y editor de la revista Mariette, una revista peruana. Y bueno, está él nuevamente en la Argentina, así que nos va a acompañar para que nos cuente cómo está la situación en estos momentos en Perú. Recordemos, se suspendió temporalmente el proyecto Conga. Parece que hay otros que también quizás están en duda ante la movilización popular. Vamos a estar conversando con él para que nos cuente la situación actual del Perú. La semana pasada intentamos hablar con algunos de los representantes del espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias. ¿Cuál era el objetivo? Saber cómo les había ido en la reunión que tenían con Santiago Aragón, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en respuesta a los reclamos que están haciendo de mejores condiciones para que el sector sin fines de lucro pueda acceder en mejores condiciones, valga la redundancia, a los pliegos para tener una licencia de televisión abierta y, si es posible, digital. Bueno, Santiago Aragón no los atendió. Vamos a estar conversando con Natalia Vinelli para saber qué fue lo que le dijeron en el AFCA, cuáles son los motivos que se argumentaron y de qué manera va a continuar la lucha de este espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias. Por las sendas del Che, un compilado de crónicas de viajes por América Latina que editaron los compañeros de la revista Sudestada. Es el libro que vamos a estar sorteando este mes. A quienes se vayan anotando por nuestras vías electrónicas, por teléfono, por mensaje de texto. Sí, las vías pueden ser llamarnos a nosotros al 0237, si estás fuera del partido de Moreno, 466-6559. O por mensaje de texto al 1561-540359. Te recordamos que estamos en latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Estamos en Twitter como latidoamericano y en el Facebook de la misma manera. Así que ya sabes, si querés participar por el libro, si querés hacernos algún comentario, alguna sugerencia, cualquiera de estas vías de comunicación están abiertas para que participes y también para que te hagas de un papelito que va a ir en la bolsa cuando sorteemos este libro que tenemos gracias a la gente de Sudestada. Y quizás, después se los vamos a estar confirmando, haya otro libro más. Esto es una noticia de último momento. Quizás haya otro libro más. No sabemos qué libro. No sabemos, pero es muy posible. Muy bien. Tenemos también algunas noticias, algunas novedades en Latido Americano. Martín, tenemos que hablar. Llegó el momento. Veníamos como dando vuelta, era raro este momento. ¿Qué pasa, Martín? Bien, vamos a hacerlo con la máxima naturalidad. Me despido del programa en el día de hoy. Así, ese es el título. Será mi última participación en Latido Americano. No sé, pensé bastante en cómo transmitir al aire una decisión de estas características. Yo creo que no se puede explicar demasiado. Hay los que escuchen este programa hace mucho saben que estoy desde el programa cero, podríamos decir, de Latinoamericano, que fue un programa, es un programa pionero de esta radio. Está entre los cuatro primeros programas que se emitió en la recuperación de FM Moreno por el año 2006. Y bueno, desde entonces, al mismo tiempo que construíamos la radio, fuimos construyendo este programa a la par. Por suerte, este programa fue tomado por otros compañeros en momentos en los cuales con Leo pensábamos si lo seguíamos o no. Hoy está consolidado de alguna manera con toda una estructura que se presenta todos los viernes de la manera que se puede, porque muchos de nosotros estamos abocados también a la construcción de esta radio. Estamos viviendo, ¿cómo decirlo?, un año difícil para FM Moreno, un año que es de inflexión. Con la nueva casa también se vienen algunos cambios que tienen que ver con la organización de la radio, con la necesidad de ponerle más tiempo, más cabeza, más pensamiento, si se quiere, más análisis para ver de qué manera buscamos que esta radio no dure 6 años más, no dure 6 meses más, sino que dure toda una vida más. Y eso implica que uno tiene que dedicarle esfuerzos a otras cosas, no se puede desdoblar tanto como lo hacía antes. La radio, al ser una radio sin fines de lucro, es una radio que se sostiene por la voluntad militante de los que la componemos. Muchos compañeros, por cuestiones laborales, han tenido que sacarle el cuerpo a la radio porque la radio no le ha dado los ingresos que necesitan para vivir. Y bueno, aquellos que aún podemos seguirle poniendo ese cuerpo, no sabemos si lo vamos a poder hacer por mucho tiempo más, entonces tenemos que aprovechar el poco tiempo que nos queda para que esta radio viva, esta radio se mantenga. De allí la decisión de que que no continúa el latinoamericano a partir del próximo programa. No sé si más que esto. ¿Les parece que fui claro? Creo que sí. Sí, fue claro. Te vamos a extrañar, Martín. Creo que los oyentes también, pero bueno, como compañeros también de FM Moreno, sabemos lo que significa el trabajo de sostener la radio y, en última instancia, es una, si querés, una mala noticia para latinoamericano, una buena noticia para FM Moreno. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, y también para tu familia, para vos, tu posibilidad de dormir, ponele. Sí, puede ser, de descansar un viernes agotados a esta altura al finalizar la semana, ¿no? Bueno, pero esperemos que estés del otro lado ahí marcando y opinando, sí, y mandando mensajitos, sí. Vos que te quejás de los mensajitos que no llegan. Ahora vas a poder ser uno de los que manda mensajitos. Bueno, así es el último programa que vamos a tener aquí a Martín Raffo. Voy a poder participar de los sorteos. No sé, lo vamos a pensar. Vamos a pensarlo, eso vamos a tener que discutirlo en la reunión de producción de la que no vas a participar. Y vamos a discutir a ver qué hacemos con eso. Bueno, este es Latido Americano con toda la información que te decíamos antes que vamos a estar recorriendo de la actualidad y la cultura de nuestro continente. Teníamos pensado dedicarle esta canción a algunos redonditos que nos están mirando de las plateas más altas. A Gillo, a Mini, a Mavi, a Walter, a Leandro, a Mariano. Ellos están allá arriba. Ayúdenme, estoy muy emocionado. Estábamos acomodando acá en el piso porque... Nos estábamos sonando la nariz, lloramos un ratito. Sí, estamos así hoy. Usted se habla de disculpar y también recibiendo a Yacer Gómez, que acaba de llegar aquí a los estudios de FM Moreno, directamente desde Perú. Nos trajo un regalo, les adelantábamos antes que vamos a tener otro libro para sortear, así que el próximo sorteo serán dos papelitos que habrá que sacar, y nos trajo un libro que nos gusta. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. Hola, Yacer, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, amigos de Latinoamericano. Bueno, sí, no, casi, tengo la nota, casi me pierdo en Moreno hoy día, antes de llegar, porque me bajé en otra puerta de la estación del metro del ferrocarril, perdón. Bueno, está acá, feliz de estar con ustedes, ¿no? Y participando también acá en la despedida, entre comillas, de... el compañero que se retira, ¿no? Y bueno, para conversar algo de política del Perú y de América Latina, como siempre, con ustedes es grato hacer esto, ¿no? Está siempre en momentos importantes. La primera vez que salimos en este estudio, estuviste acá con nosotros, y hoy en la despedida de Martín también. Así que, bueno, tenemos entonces los 2 libros, recordemos, para el sorteo. El otro es Por las sendas del Che, es un compilado que editaron los compañeros de la revista Sudestada de crónicas de viajes por Latinoamérica. Y bueno, ahora le sumamos los 7 ensayos de interpretación sobre la realidad peruana de Carlos Mariátegui. Que me decías, es un libro que editó la editorial que es del hijo de Mariátegui. Claro, más o menos en los años, a ver, en los años 70 se vuelve a... Mariátegui había estado, digamos, escondido por la línea el Partido Comunista de la Unión Soviética, sobre todo por Carlos Rabin, no por el Partido Comunista, que finalmente fue un señor que, cuando él murió, Mariátegui, en los años 30, en el 30, asumió el Partido Comunista con la línea de Moscú, y terminó en los años 50 pues trabajando para gobiernos de derecha, como si no mal no recuerdo, como Odrían, ¿no? Y terminó siendo un agente de la CIA. Y hubo un ostracismo de 30, 40 años de la obra de Mariátegui, hasta que en los años 70 más o menos lo vuelve a publicar su hijo, ¿no? Sus hijos, mío, José Sandro Mariátegui, lo vuelven a publicar. Y con la editorial Minerva, ¿no? Que es una, digamos, una versión recargada de la editorial que sacó él en los años 30, pero ya pues con otra visión, mucho más empresarial y que se mantiene, ¿no? Pero lo bueno es que, bueno, siguen publicando estas ediciones, digamos, populares, no las ediciones grandes, ¿no? Pero lo bueno es que sí, están al alcance de la gente, ¿no? Mucha gente que va a Lima compra un libro así y no creen, ¿no? Porque mayormente se encuentran en las ediciones pues pesadas, ¿no? Sobre todo en el extranjero, ¿no? Sí, una buena alternativa, yo creo, ¿no? Sí, una muy linda edición, además, con la foto de Mariátegui aquí en la contratapa. Así que ya saben, los que quieran participar del sorteo, se pueden comunicar a través de las vías de comunicación, nos pueden llamar al 466-6559, y si no, por mensaje de texto, al 1561-540359, nos buscan en las vías electrónicas. Por Latinoamericano en Twitter o por el mismo nombre en Facebook, y también sabes que nos puedes mandar un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar, que no es una vía de comunicación muy usada, pero a veces uno se puede explayar un poquito más allí en el mail. Y ahí tenemos un mensajito de los compañeros de Lobo Suelto que nos mandan saludos y toda la buena onda, Martín, Rafo, y excelente programa y esas cosas. Muy bien, y tengo un mensajito también que llegó al celular, lo leo. Dale. Ahora antes de la tanda. Dice, debe ser difícil tomar la decisión de irse, pero el programa está firme y lo que no hay que dejar caer es la radio. Quizás recién ahora tome conciencia, después de tanto tiempo, de lo importante y necesario que es para Moreno contar con una radio como la 90.1. En estos tiempos en que todo se mezcla y surgen falsas posturas, la coherencia de FM Moreno se hace indispensable para saber dónde se está parado. Saludos, Alejandra. Muchísimas gracias por este mensaje. Y vamos a estar en... Siguen llegando las adhesiones. Y en minutos nada más vamos a estar hablando puntualmente sobre las negociaciones de paz en Colombia. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. Puños al aire del Caribe para el mundo. Puños al aire reflejando el triunfo. Puños al aire para que entienda que Venezuela rap inteligente encierra. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Botafogo en Moreno Blues. Estamos en un tiempo en que el ser humano. El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme.

Desde Barranquilla, en el norte del país, Uribe dijo que la única negociación que se puede realizar con los terroristas es el sometimiento a la justicia. Además, el exmandatario afirmó que los diálogos buscan favorecer la reelección del presidente venezolano Hugo Chávez. Con el terrorismo lo único que hay que negociar es el sometimiento a la justicia. ¿Van a negociar la elegibilidad? Yo le pregunto a los colombianos, ¿están dispuestos a los colombianos a ver esos criminales en plan de candidatos? Y le están haciendo un favor a la reelección de Chávez. Hay mucha claridad en Venezuela y en la comunidad internacional de que la actitud elogiosa del gobierno de Colombia con Chávez está interesada no solamente en el pago de unas obligaciones económicas, sino en que Chávez lo siente a negociar con la paz. Y continúan las reacciones por el anuncio de los acercamientos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para un diálogo en búsqueda de la paz. Esta vez la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha sido mediadora de varios procesos de liberación, celebró esta decisión y anunció que en este proceso debe ser incluida la sociedad civil y también debería estar presente el expresidente Álvaro Uribe. Una mesa sin que todos estemos ahí, el país lo componemos todos. Los que están en contra de la paz, los que estamos a favor de la paz, los que se benefician de los recursos del país, los militares que han incurrido en delitos de lesa humanidad, como los que tampoco. Es más, el mismo Álvaro Uribe les debe estar en una mesa que participe de la agenda de construcción de la paz. Piedad Córdoba también indicó que las FARC y el ELN estarían dispuestos a acordar un cese al fuego con el gobierno. Ese bilateral es muy importante porque realmente lo fundamental en estos procesos es cómo se genera confianza entre las partes, pero también cómo se le genera la confianza al país, para que el país rodee este proceso, para que no permita que se levanten de la mesa y para que se amplíe también con la participación ya en la discusión de la agenda, con la agenda que el Poder Popular de este país le va a plantear al gobierno. Además, la exsenadora Piedad Córdoba le pidió al presidente Santos que sus altos funcionarios le bajen el tono a las declaraciones sobre este tema. Pues hombre, en desarmar la palabra y en ir de la mano con la propuesta y con el sentimiento del país, que es el de la paz. No se puede estar planteando una propuesta que la hace el jefe del Estado y a renglón seguido animar a la guerra. O sea, las declaraciones del ministro de Defensa a mí me parece que no son las mejores en este momento. Por último, la exsenadora señaló que lo más importante en este proceso es lograr que las FARC y el ELN por ningún motivo se levanten de las mesas de negociación sin haber llegado a algún acuerdo. Todos nos sorprendimos cuando recibimos la noticia de estas negociaciones secretas que se estuvieron realizando entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sí, nos sorprendimos, me parece, en principio, porque Juan Manuel Santos, que ahora tiene este discurso de la pacificación y del diálogo con la guerrilla colombiana, mientras fue funcionario de la administración Uribe, fue uno de los responsables de la guerra desde el Ejecutivo como forma de combatir la organización armada en ese país. Lo cierto es que desde agosto del año pasado, quien era el jefe máximo de la FARC, Guillermo Sáenz, alias Alfonso Cano, viene planteando públicamente el deseo y la intención de la FARC de entrar en un proceso de diálogo y de paz, recalcando que una de las promesas de campaña de Juan Manuel Santos tenía que ver con esto de dejar uno de sus eslogans de campaña era dejar atrás los odios que habían caracterizado a los 8 años de gobierno anterior, del que él formó parte y fue responsable de alguna manera de llevar a cabo la estrategia que tenía la administración de Uribe. Sí, no solo en lo militar, sino también en lo comercial. Sí, sí, sí. Y en toda la cuestión de crear el consenso político para que esa fuera la manera de tener diálogo con las organizaciones revolucionarias colombianas. Lo cierto es que, bueno, la posición de la FARC desde agosto del año pasado viene siendo esto, de plantear que están dispuestos a iniciar un proceso de diálogo y de paz, sin que por esto se entienda que eso como una rendición. Esta semana, además, una de las cosas que fueron circulando, además, bueno, de muchas de las voces que escuchamos, entre lo que escuchábamos recién en un resumen de lo que planteó Juan Manuel Santos, de la reacción de Uribe y de lo que por ahí planteaba Piedad Córdoba desde el movimiento Marcha Patriótica, fue también una encuesta que da el dato de que el 74% de los colombianos apoya un proceso de diálogo con la FARC. Entre la predisposición, digamos, de la FARC y la promesa de campaña de Juan Manuel Santos, lo cierto es que los acercamientos entre el gobierno colombiano y las organizaciones armadas colombianas empezaron desde agosto del 2010, apenas inició su mandato Juan Manuel Santos. Y en realidad, una vez que se acomodó un poco la situación diplomática con Venezuela, digo, fueron como dos cosas que se fueron dando al mismo tiempo. Los primeros encuentros de este diálogo empezaron en Cuba, entre el consejero de seguridad de Santos y quien es uno de los integrantes del equipo de relaciones internacionales de la FARC. El diálogo está propuesto para iniciarse formalmente el 5 de octubre en Oslo, porque estarían mediando los gobiernos de Noruega, Cuba y Venezuela, y luego se trasladaría esa mesa de diálogo directamente a La Habana, en Cuba. La agenda de negociación entre el gobierno y la FARC tendría 6 temas básicos, pero hay 2 puntuales que son nuevos. Digo, que hasta ahora en todos los intentos de procesos de diálogo anteriores no se habían podido discutir, que tienen que ver con la desmovilización de los guerrilleros y el cese de hostilidades y la entrega total de armas. Eran 2 temas que hasta ahora no habían formado parte nunca de la agenda de discusión. Para charlar un poquito sobre cómo está siendo este proceso en Colombia, estamos en comunicación con Marieta Toro. Ella es integrante del movimiento Marcha Patriótica aquí en Argentina. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latinoamericano. Marieta, buenas noches. Martín, Rafa, Leonardo Smerling y Daniela Devoto te saludan. Hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Marieta, escuchamos, estábamos tratando de hacer una introducción a lo que fue el anuncio de Juan Manuel Santos de este inicio de un nuevo proceso de diálogo para la pacificación de Colombia. Y nada, escuchábamos un poco lo que había sido la intervención esta semana de Piedad Córdoba, planteando la necesidad de que este proceso de diálogo tenga una alta participación de la sociedad civil y llamando incluso a la participación de Álvaro Uribe a una posible mesa de diálogo. Vos sos parte del movimiento Marcha Patriótica aquí en Argentina. ¿Cuál es tu mirada o la mirada del movimiento de este proceso que se abre? Bueno, pues yo creo que en general, como que todas las personas que hacemos parte de organizaciones sociales y políticas en Colombia, que desde hace años venimos empujando el tema de la necesidad de resolver políticamente, de encontrarle una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia, recibimos como con mucho optimismo, digamos, el tema de las negociaciones que parece se abren entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, en nuestro país. En ese sentido, como que estamos, como que la emoción creo que invade a muchas de las personas que hacemos parte de los procesos, pero también como la cautela y tratando de entender qué es lo que se viene y cuáles son las posibilidades frente al proceso, ¿no? Entendiendo que hace como que es producto de la presión que vienen ejerciendo las organizaciones y los movimientos en Colombia, porque creo que en los últimos años se percibe que la población colombiana está cansada de la guerra y a partir de ahí también creo que es demostrar que la salida militar que trató de implementar el gobierno de Álvaro Uribe con la seguridad democrática no es la salida, ¿no? Que por más que se haya intentado desde el Estado colombiano demostrar que la vía militar era la salida para ellos, pues lo que la población civil y las otras fuerzas en Colombia vienen mostrando es que lo que se necesita es esto, empezar a dialogar entre las partes, y dentro de esas partes no solo el Estado y las Fuerzas Armadas o las fuerzas insurgentes que hagan parte de los diálogos, porque se habla de la posibilidad que el ELN también se siente a dialogar, sino que en ese sentido también es importante que esté la población civil y desde ahí organizaciones que vienen trabajando el tema de la solución política y organizaciones que logran hacer converger a diferentes procesos regionales y de diferentes sectores y que se viene planteando eso, ¿no? Cómo resolver las causas estructurales que dieron origen al conflicto armado, porque cabe resaltar que el conflicto en Colombia es una consecuencia de la desigualdad social y de las diferentes causas que genera el capitalismo, ¿sí? Falta de educación, falta de salud, falta de vivienda, falta de empleo, y que desde ahí entonces es una consecuencia, no es la causa de los problemas en Colombia, es parte de las consecuencias de los problemas reales que existen. Marieta, dime. Sí, te quería preguntar, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia están activas desde el año 1964, y esta no es la primera vez que se inicia un proceso de paz. Hubo un intento en el gobierno de Betancur, otro en el de Pastrana, y así en varios de los gobiernos durante todos estos últimos años. ¿Qué diferencias crees vos que hay con este proceso que se inicia ahora? Bueno, yo creo que las diferencias radican principalmente en el contexto, ¿no? Y también pues son contextos ya diferentes donde las organizaciones tienen acumulados diferentes. Sí, producto de esos mismos diálogos, creo que la experiencia tanto de los movimientos sociales como de las Fuerzas Armadas, de las FARC y de las otras organizaciones insurgentes es diferente, ¿no? La mirada es diferente. Yo creo que los diálogos que se han planteado, que trataron de hacerse en el pasado, fracasaron por diferentes motivos, entre ellos que en realidad había una falta de voluntad política de parte del Estado por resolver la paz, por conseguir la paz, y también en términos de cómo se entiende la paz, ¿sí? O sea, las organizaciones planteamos es la necesidad de una paz con justicia social, ¿sí? Una paz que no pasa solo por la desmovilización y la entrega de armas de quienes están alzados en armas, sino que pasa por resolver temas fundamentales para la sociedad colombiana, como el tema de la reforma agraria, como el tema de el respeto a los derechos humanos, el respeto a las manifestaciones, a la protesta, el derecho a disentir, sí, un montón de planteamientos que se vienen gestando desde hace mucho tiempo y que creo se espera como que se puedan dar en este. Creo que el producto de diálogos anteriores se tuvieron experiencias muy tristes, también muy desafortunadas, como el exterminio de la Unión Patriótica, que surge también producto de unos diálogos de paz en el 85 con Virgilio con Betancourt, perdón, y entonces a partir de ahí creo que esas experiencias también las organizaciones las han tomado y creo que ahí está la cautela, ¿sí? Tratar de generar confianzas y de ir avanzando poco a poco y tratando de pensar que la cuestión fundamental es esa, es lograr la paz, a pesar de que todas las personas y todas las organizaciones quieren poner agendas, la apuesta es por lograr, ir avanzando en lograr que el conflicto armado cese y que ese conflicto armado cese porque se resuelven las causas estructurales que es el conflicto social, la Marieta, desigualdad que lo genera. ¿Qué tal? Martín Raffo te saluda. Hola, justamente yo estaba pensando en la experiencia de la Unión Patriótica y las dificultades para poder imaginarse un proceso de paz con un Estado colombiano con tantos años de terrorismo en su propio seno sin llegar a resultados similares, ¿no? Y pensaba que de todas maneras ahí vos pones una de las claves y al mismo tiempo la máxima dificultad que tiene que ver con la base fundamental de toda esta etapa de violencia en Colombia que tiene que ver con las desigualdades. ¿Ustedes qué están discutiendo en torno a las posibilidades ciertas de que un gobierno como el de Santos acceda en estas negociaciones a medidas como las que nombrabas vos, ¿no? La más característica y paradigmática, la reforma agraria, para que efectivamente una paz en Colombia esté sustentada en cambiar las bases que han generado la formación y el desarrollo de las organizaciones armadas. Claro, yo creo que ese es uno de los temas que todos nos estamos y todas nos estamos pensando, y es a partir de dónde nos paramos y cómo confiamos, ¿no? En un gobierno que el presidente Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, fue parte de quienes, ha sido parte de la oligarquía colombiana por todos estos años, desde siempre, digamos. Es dueño, su familia es dueña del único periódico nacional que tiene circulación nacional en Colombia, que es El Tiempo. Entonces, como que es un gobierno de corte neoliberal totalmente, cuyas políticas, a partir de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de permitir y seguir manteniendo como todas las políticas neoliberales que hacen que el Estado desregularice todo, que se privatice la educación, la salud, todas estas cosas, como que, claro, generan la duda, ¿no?, de cuál es en realidad, desde dónde se puede generar la confianza para avanzar en un proceso de paz. Pero entonces creo que igual es una oportunidad y que hay, el pulso está ahí en cómo las organizaciones y cómo la población civil logra empezar a poner que es necesario hablar de la paz, pero esa paz, lo que decía ahora, que repito y es importante, y es la paz con justicia social, que incluye todas esas, lo que vos planteabas, ¿no? El tema fundamental, por ejemplo, es la reforma agraria, el despojo que se ha generado en Colombia del campesinado a partir del paramilitarismo y cómo entonces entrar a hacer una repartición, una distribución de las tierras que han sido arrebatadas, y no solo la distribución, ¿no?, porque hace parte del tema de la asistencia técnica, de el acceso al agua, bueno, y un montón de puntos que se tienen que ir hablando. Sin embargo, creo que por lo menos la posibilidad que esté abierta de que después de tantos años y de que las FARC insistieran durante mucho tiempo también y mostraran sus gestos, hicieran gestos de paz como la entregar unilateralmente a los policías, a los militares como que tenían retenidos y todo esto, como que son gestos que venían mostrando que hay una necesidad de sentarse a hablar y que esa necesidad ya no es una necesidad solo de las FARC, sino que es una necesidad del pueblo colombiano en general, ¿no? Y es Marita, una necesidad que se viene generando hace bastante tiempo. Marita, ¿qué tal? Hola. Leonardo Smerling te habla. Por último y cortito, porque se nos está terminando el tiempo, pero quería preguntarte, también el resultado va a depender de cómo sean las correlaciones de fuerza, en este caso, cuando hablamos del gobierno y de las FARC, hablamos de correlación de fuerzas en términos políticos y también militares. ¿Cuál es la situación en estos momentos al momento de sentarse a conversar? Bueno, yo creo que lo que se ha demostrado es que la política de seguridad democrática no funcionó, ¿verdad? Que a través de la vía militar no es posible lograr la paz en Colombia. Y desde ahí, sí, hay un Estado que tiene unas fuerzas militares muy fortalecidas, porque hay que tener en cuenta que somos el segundo país en recibir ayuda militar en Colombia, sí, que por parte de Estados Unidos, que constantemente recibimos apoyo militar, no solo en términos monetarios, sino también en términos de instrucción de parte del Mossad y de diferentes organismos de Israel y de Estados Unidos en Colombia. Y desde ahí, claro, hay un ejército fuerte que ha logrado darle golpes a las guerrillas. Sin embargo, también las guerrillas aún están, permanecen, se mantienen y se fortalecen también en la medida en que siempre han logrado en la historia de Colombia acomodar sus prácticas y sus formas de hacer todos sus movimientos en el campo, en las ciudades, de acuerdo al contexto que le van planteando las fuerzas militares. Entonces creo que no hay que pensar que la guerrilla llega debilitada o el Estado está o las fuerzas militares están debilitadas. Creo que pasa por el tema de que se entiende que no hay forma de resolver el conflicto en Colombia si se sigue apostando a la guerra. Que hay una cosa, ¿no? Y es que la paz en Colombia tiene muchos enemigos y dentro de esos enemigos ya toda la extrema derecha y la ultraderecha han empezado a hacer todos sus planteamientos porque no le conviene, ¿no? Porque es que es poner en juego y ponerse a pensar y ponerle a pensar al país en todas esas causas estructurales, ¿no? Y en quién las genera. Entonces, es un reto, creo que es un reto muy grande, pero también es una posibilidad para para lograr por fin, después de 60 años de guerra cruenta en nuestro país, lograr ir superando, ¿no?, estas cosas y pensar que es posible que en Colombia se logre una transformación y se pueda construir sin el pensamiento hegemónico, ¿sí?, a través de otras lógicas y de otras relaciones. Marieta, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente cuando avance un poco la discusión y este proceso estaremos nuevamente consultándote. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Que estén muy bien. Conversábamos recién con Marieta Toro, ella es integrante del movimiento Marcha Patriótica, desde aquí, desde Argentina, donde ahora está viviendo. Complicado de analizar, como siempre, la realidad colombiana. Lo cierto es que además de este anuncio, de este proceso de paz que va, de diálogo para la paz que va a empezar el 5 de octubre, es el Congreso colombiano quien va a tener que sancionar una ley marco para que este proceso se lleve adelante. La propuesta ahora es que dure 4 años, teniendo en cuenta varias cosas, entre ellas, cuáles van a ser los mecanismos de justicia internacional que se van a aplicar a partir de que avance el diálogo y avancen cuestiones como la posibilidad de la desmovilización de guerrilleros, qué posibilidad van a tener estas personas de participar activamente en política después, la posibilidad de una creación de una comisión de la verdad, digamos, un sinnúmero de cosas que tienen que ir acompañando este diálogo. Sí, se nota por lo menos el entusiasmo de la entrevista que le hacíamos a Marieta Toro y también en otros audios que uno pudo ir escuchando o cosas que uno pudo ver a través de internet. También entender el mecanismo, estas conversaciones van a tener como garantes a Cuba y a Noruega y también como integrantes, como ayudantes, podemos plantearlo así, a Venezuela y a Chile. Un dato, Venezuela y Chile también fueron los dos países que se juntaron para reformar el documento de Ecuador cuando fue lo de Assange la semana pasada. Parece que es como una especie de dúo que va ahí a apoyar y de ser como el equilibrio entre las posiciones ideológicas en Sudamérica. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! FM Morantina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Seis minutos pasaron de las 8 de la noche, no necesita demasiada presentación. Estamos en la sección de cultura de Latinoamericano con nuestra compañera Cecilia D'Amico, que dejó por un momento los controles de la operación técnica. Pasó a ocupar su lugar María del Cielo Posadas, que también está en la producción. Los otros compañeros editan. Y aquí está Cecilia. Buenas noches, Cecilia. Un equipo así, multifunción. Buenas completo noches, Martín. Y con multifunciones. Sí, con multifunciones. Vamos a ver qué sucede cuando vos estés escuchándonos y nosotros nos decidamos a renovar la artística de Latinoamericano y de esa manera no sepas qué es lo que está qué es lo que estamos presentando, si la sección de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. La voy no a son escuchar golpes, con mucho placer. Bueno, buenísimo. Y con mucho placer yo entonces compartiendo ahora este momento con vos para hablar de un dúo cubano, el dúo Karma. Ellos van a estar presentándose el 2 de abril en Sonidos Agitadóricos, el programa que conduce Liliana Downes todos los domingos. Y bueno, ahí es donde van a estar presentando parte de su último material discográfico. Este dúo de estos jóvenes músicos, ella es Xochitl Galán Molinet y él es Rodolfo Hernández Estrada. ambos nacidos en la ciudad de La Habana, uno en 1976, el otro en 1979, y los dos graduados del nivel de guitarra en la Escuela de Música Fernando Carnicer. Juntos decidieron en el año 1999 crear este dúo. Ella venía de participar en el primer encuentro femenino de jazz que se había realizado en la ciudad de La Habana, invitada por el grupo vocal Catarsis, haciendo conciertos en un club justamente de jazz llamado La Zorra y el Cuervo. Y él, entre otras cosas, había integrado un grupo de flamenco fusión llamado Ópalo. En él ejecutaba la percusión, también la guitarra y también era vocalista. Ambos deciden formar este dúo en donde realizan una mezcla bastante interesante entre ritmos típicos cubanos como el son y la rumba, de lo cual ya estuvimos hablando en otros momentos, sin ir más lejos, cuando entrevistamos a Ayusa, esta cantante y multiinstrumentista cubana, con quien charlábamos acerca de lo que tenía que ver con los ritmos cubanos. Bueno, ellos es como que reafirmando esta cuestión de que en Cuba todos los estilos musicales pueden convivir solo en una canción. Hay una canción que estamos escuchando de fondo, ahí está empezando con unos sonidos bastante particulares, llamada Para no sentir la sed. Esto fue parte del primer trabajo discográfico que ellos presentaron en el año 2004. Y bueno, realmente es interesante como para escucharlos, sobre todo porque muchos de los ritmos que pueden escucharse son hechos por sus propias manos. Es interesante ver si tienen la posibilidad de buscar en YouTube algunos de sus videos, cómo las manos de este dúo se pierden por todos lados para hacer múltiples sonidos percutivos y a la vez hacer un dúo de voces realmente muy interesante y muy cálido. Te traslada un poco, me parece, a la isla. ¿Escuchamos un poquito, te parece? Sí, dale, escuchemos un poquitito, a ver si podemos subir un... Ahí está. Y entonces, como hacía yo mención al comenzar la columna, van a estar presentándose en Sonidos Agitadóricos, el programa conducido por Liliana Downes, el próximo domingo, para presentarse como dúo aquí en Argentina. Y ellos, desde hace ya unos años, forman parte del Centro Nacional de Música Popular en Cuba. Así que es un centro que nuclea a varios artistas cubanos que tienen una trayectoria amplia o no tanto en lo que tiene que ver con la manifestación artística desde lo musical. Vamos a escucharlos ahora con Rita del Prado. Ella también es cantante cubana. Hay un disco que recomiendo particularmente llamado En Guarandinga por toda Cuba. Dicen que es un disco para chicos. O yo, cada vez que lo escucho, las veces que lo escuché en esta semana, me volví una niña. O definitivamente es un disco para compartir entre chicos, chicas y no tanto. Así que lo que vamos a escuchar ahora es una canción llamada Mambo Congri. Cristiano, moro, cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. Desde la noche anterior, antes de pegar un ojo, media libra de frijol vas a poner en remojo. Frijoles de negra raza y a gusto del cocinero, se mide el agua por taza, guabojo de buen cubero. Y si los frijoles son, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, frijoles colorao, ah. machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino, cocinero. Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino, cocinero. ¡Buen provecho! Latido al latinoamericano. ¡Que viva el pueblo! Latiendo al ritmo de América Latina. ¡Viva la gente! El pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida, ojo. ¡Viva la gente! Quince minutos pasaron de las 8 de la noche. Te decíamos al comenzar el programa que tenemos un obsequio ya de un amigo de este programa que nos corrigió. No es Yasser Gómez, como le dijimos siempre, sino que es Yasser Gómez, ¿no? ¿Estamos bien ahí? Ahora sí. Estamos bien, perfecto. Es muy argentino lo de Yasser, va, porteño más que argentino. Sí, exactamente. Él nos trajo como obsequio para los oyentes el libro de José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de la Biblioteca Amauta, en Lima, Perú. Es uno de los tomos de la colección de las obras completas de José Carlos Mariátegui. Lo estaremos sorteando y compartiendo con los oyentes de Latido Americano. Recordemos que Yasser Gómez es editor de la revista Mariátegui. Nosotros la conocimos buscando fuentes de información con una lectura cercana a la orientación que siempre tratamos de darle a este programa, de pensarlo desde los sectores populares, desde los trabajadores, los campesinos, los explotados de América Latina en líneas generales, y ahí encontramos en la revista Mariátegui un lugar de referencia, una fuente, y por suerte ya tuvimos la oportunidad de contar con la visita de Yasser hace un tiempo atrás, en el primer programa en nuestra nueva sede, y hoy lo tenemos aquí nuevamente. Vamos a hablar un poquito de Perú, de la situación de este país que está marcada por un oscilante Ollantumala que está marcando una agenda política tal vez un poco confusa, y con el propio Yasser Gómez vamos a poder charlar sobre ella. Uno de los temas para conversar tiene que ver con la huelga docente en Perú, ¿no? Que tuvo un desarrollo muy grande, que nosotros la hemos comentado en alguna de las noticias breves en latinoamericano, pero no la hemos tal vez trabajado con la suficiente profundidad. ¿Qué podemos decir? ¿Qué novedades hay respecto a esto, Yasser? Esta huelga que ha durado casi 3 meses, principalmente viene de las provincias, sobre todo surandinas, incluso en la costa norte, ¿no? Este es un gremio organizado en base a las bases del SUTE, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, y este tipo de protesta de muy intensa ha tenido también, estuvo el año 2003 y el 2007, ¿no? Que estuvieron contra la ley de carrera pública magisterial, que es una ley que se aprobó en el gobierno de Alan García y flexibilizó lo que es la estabilidad laboral, los derechos de los maestros, ¿no? De la escuela pública. y este año se volvieron a organizar, a tomar fuerza. Hace un mes y medio más o menos llegaron a Lima 3.000 maestros a acampar frente al Ministerio de Educación. Y bueno, lo que vino después ya fue una criminalización de la protesta de manera muy intensa, ¿no? Porque lo que pasa es que este grupo llamado CONARE SUTE, que es el Comité Nacional de Reconstitución del SUTE, del Sindicato de Trabajadores de Educación, tiene en sus filas, digamos, buenos cuadros de gente que está por la amnistía de los presos de Sendero Luminoso y que proponen la amnistía general en sí y que también pretenden amnistiar a los militares que han cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, lo que hace el gobierno y los medios es decir que todos los profesores del SUTE, de la base del SUTE, son pro Sendero Luminoso. Pero la realidad es diferente, pues, ¿no? O sea, la realidad muestra, al menos lo que hemos conversado con ellos, más o menos conocemos, es que los profesores no son mayoritariamente a favor de la amnistía, pero tampoco están, por ejemplo, con la actual gestión de los que manejan el SUTE, el Comité Ejecutivo, ¿no? Y entonces vemos que el gobierno, cuando criminaliza, pone en el medio a la mayoría de profesores que realmente reciben sueldos míseros en provincias, sobre todo que la inflación que hay en Lima se multiplica, ¿no? Entonces vemos a los maestros rurales de provincias en una situación bien pobre, ¿no? Económica, ¿no? Y a partir de ahí la fuerza con que tienen con su protesta, que llegó a Lima, ¿no? Todo este conflicto con los gremios docentes de hacer sucedió también en el marco de lo que venían siendo las protestas y la organización de la zona de Cajamarca en contra del proyecto minero Conga, que ahora está un poco parado todo eso, lo charlábamos recién fuera del aire, un poco porque se detuvo, se puso en suspenso durante 2 años la continuidad el avance del proyecto. Otro poco también porque hubo algunas demostraciones por parte del gobierno de Ollanta Humala, por ejemplo, esto que decíamos de haber cambiado el primer ministro por un hombre que viene del movimiento de derechos humanos. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Sí, el cambio ha sido brusco, ¿no? Teníamos un premier que se llamaba el señor Valdés, que venía pues del empresariado, del ejército, las Fuerzas Armadas, perdón, y ahora están pues el señor Jiménez, que es el premier, y el señor Pedraza, que bueno, tiene pues un historial pues de luchar por las libertades democráticas, civiles. Muchos de ellos han estado relacionados con la lucha por la defensa de los derechos humanos, por lo menos luego de la caída de Fujimori. Entonces no tienen un haber oscuro atrás de ellos, ¿no? Y tienen formas, digamos, más liberales de tratar los problemas. Pero hay una teoría que dice, como le decía usted, que hay un periodista que ha soltado esta información, ¿no? Que vendría a ser una especie de estrategia, no de Humala, pero tal vez algunos asesores militares, de mostrar un rostro muy amable para de ahí volver a la versión pasada del premier, ¿no? Pero ahora con leyes más más fuertes, ¿no? Sí, con otro tipo de algo que está teniendo de característico los gabinetes de Ollanta Humala, porque en un poquito más de un año de gestión lleva varios cambios y siempre son así. Quizás empezó con un gabinete integrado por bastantes personas que venían más desde el progresismo, si se quiere. Después hubo varios cambios bien movidos hacia la derecha y ahora otra vez es como que va oscilando de una punta a la otra todo el tiempo. Creo que se está acomodando, o sea, mejor dicho, se está acomodando a que lo que buscan no es el centro, la izquierda, creo que está en la derecha y se está buscando qué derecha estar, ¿no? Una derecha liberal, más democrática, o la derecha a lo de fujimorismo y de las transnacionales mineras y esos sectores más conservadores, ¿no? Bueno, Yasser. Ya me quedó pegado el cantito de Yasser. Después vamos a seguir hablando un poquito de Perú y, por supuesto, también para los que no te pudieron escuchar en la oportunidad que tuviste aquí sobre la revista Mariátegui y la experiencia de esta página alternativa que buscaron en algún momento, nos contabas, pasar al papel y que están, supongo que lo deben estar evaluando aún. Antes de pasar a escuchar un poquito de Perú Negro, repetimos las vías de comunicación. Así es, para mensajes, comentarios y para anotarse para los sorteos de él o los libros, podés hacerlo por mensaje de texto al 15 615 40359 o por teléfono tradicional 0237 si está fuera del partido Morero, 4666-559. Te recordamos que estamos también en latidoamericano, @fmmoreno.com.ar, o nos podés buscar tanto en el Twitter como en el Facebook por latidoamericano. Ahora sí, Perú Negro, Son de los Diablos. Infiernos no se vayan a asustar cuando enterramos de cuernos que son solo para bailar. Cuando enterramos de cuernos que son solo para bailar. Son de los diablos, son que venimos a cantar. El metal canta más, la guitarra de entonar. Son de los diablos, son que venimos a cantar. El metal canta más, la guitarra de entonar. Son de los diablos, son de los diablos, son. ¿Dónde los diablos son? ¿Dónde los diablos son? Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Son de los diablos, son que venimos a cantar. El metal canta más, la guitarra entonar. Son de los diablos, son que venimos a cantar. El metal canta más, la guitarra entonar. Son de los diablos, son de los diablos, son de los diablos, son. Tras las críticas del gobierno contra el movimiento estudiantil, en las que lo calificó de poco representativo, minoritario y dividido, los dirigentes reconocían que su objetivo era dar una nueva demostración de fuerza. Por primera vez desde que se reanudaron las movilizaciones este año, la Confederación de Estudiantes de Chile, las dos principales organizaciones de estudiantes secundarios, el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores se unen para reclamar una mejora en la educación. Junto a los profesores y a la multisindical, reiteraron sus demandas de reformar la educación chilena en un proceso de menos privatización, fortalecimiento de la educación pública y mejoramiento de la calidad. El movimiento estudiantil hoy día está demostrándole nuevamente al gobierno que tenemos las demandas claras. Mientras ellos siguen mintiendo, mientras ellos siguen enfocando el debate en las cosas anexas a lo que nosotros hemos planteado, nosotros gritamos con fuerza de municipalización de los liceos para terminar con la desigualdad. El gobierno ha respondido con ofertas de créditos más baratos, más becas y una reforma tributaria que se debate en el Congreso y que busca recaudar hasta 1.000 millones de dólares para la educación, pero que se niega a los cambios estructurales del sistema que exigen los estudiantes. En Santiago de Chile hubo muchísima gente en las calles. Mire, los carabineros dijeron oficialmente que hubo 50.000. Todos sabemos que si los carabineros dicen que hubo 50.000, como pasa en todo el mundo, seguramente hubo muchísimo más que eso. ¿Qué expresa esto? Que los estudiantes no son minoría. Salieron no solamente en Santiago, en Valparaíso, en Punta Arenas, en Arica, en muchísimas ciudades de Chile salieron a plantear una profunda reforma educativa. Mientras el Congreso discute proyectos de mejoras a la educación enviados por el Ejecutivo, que según los alumnos no representan sus demandas expresadas en la calle por casi 2 años, dicen que ahora que el ministro de Educación se abrió a recibir a un grupo el lunes, es la hora de conversar. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, pero hemos querido dialogar hablando de los temas de fondo. Y el ministro nos ha dicho que solo está dispuesto a dialogar sobre los márgenes de las propuestas que ya están y que ya están ingresadas en el Parlamento. El jueves pasado los carabineros desalojaron forzosamente a los jóvenes que habían acampado en los colegios. Estas protestas que exigen una educación pública, gratuita y de calidad se han prolongado por más de un año y en varias ocasiones culminan en choques con las autoridades. Que se acuerden que cuando estaba esa postura de, en el fondo, dejar a libre albedrío a Carabinero, se asesinó a un joven, a Manuel Gutiérrez. Que recuerden también que recientemente se balearon a niños mapuche y que por lo tanto su violencia no pasa desapercibida. Que tengan cuidado porque hoy existe un amplio apoyo al movimiento estudiantil. Merecemos poder manifestarnos con tranquilidad para demostrar realmente lo que pensamos y lo que sentimos. Creo que deberíamos tener el derecho de manifestarnos, pero sin tener el temor de ser provocados o de que lo que digamos sea tergiversado posteriormente. Que la clase media y baja se está despertando, entonces temen que esto se convierta en algo más allá que un movimiento estudiantil. Esto se está convirtiendo en algo más que un movimiento estudiantil, decía ahí uno de los estudiantes secundarios participando de las movilizaciones. Algo que fue característica desde que empezaron las movilizaciones estudiantiles en Chile. Digo, esto desde que empezamos a conversar, por lo menos aquí en Latinoamericano, de esto, siempre nos dio la sensación de que era una de las pocas cosas que hacía trastabillar al gobierno de Piñera. Sí, bueno, inclusive algunos analistas lo que plantean es que justamente a partir de que estas movilizaciones justamente no son solo una crítica a la política educativa, no solamente es un planteo, vamos a decir así, de fondo hacia lo que tiene que ver con la educación, sino que es un planteo de fondo hacia cómo está estructurado la sociedad chilena, cómo está estructurado las instituciones chilenas a partir de lo que dejó la Constitución del 80, Constitución, recordemos, realizada durante el gobierno de Augusto Pinochet, durante la dictadura militar chilena. Como el gobierno sabe esto, no quiere dar el brazo a torcer, intenta deslegitimar sistemáticamente la lucha de los estudiantes porque se ve como la punta de lanza justamente de un cambio profundo que afectaría principalmente los intereses de quienes hoy en día son gobierno, los empresarios, principalmente los beneficiarios del modelo que instaló el gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. La movilización de los estudiantes, podemos plantearla desde el año 2006 con la revuelta de los pingüinos, pero también haciendo otro corte, decíamos hoy al principio del latinoamericano, en mayo del 2011, cuando los estudiantes secundarios y universitarios toman las calles con la consigna de una educación pública, gratuita y de calidad. A principios de este año empieza a mermar, particularmente la cantidad de gente que participa de estas movilizaciones, y algunos empezaron a soñar desde el gobierno chileno en que esto se estaba desdibujando, se estaba apagando. En las últimas tres semanas hubo un resurgir de las movilizaciones, muchas tomas de colegios, más de 20 colegios fueron tomados por los estudiantes secundarios principalmente. Los carabineros actuaron con muchísima violencia, muchas imágenes se pudieron ver en las redes sociales, en páginas de internet, obviamente quizás no tanto en los noticieros, donde se podía ver a los carabineros golpeando a adolescentes de forma brutal. Los estudiantes después retomaban estos colegios que habían sido desalojados, un ida y vuelta bastante fuerte, y hubo una frase, podemos decir, que fue desafortunada, del ministro de Educación, Harald Beyer, después de la represión que siguió a la marcha del 23 de agosto. Una marcha que se hizo en simultáneo en diferentes barrios de Santiago, hubo más de 14, que los estudiantes lo que hicieron fue entregarle a los alcaldes, porque hay como diferentes municipios que integran el Gran Santiago, las demandas que tienen los estudiantes. Y el ministro de Educación chileno dijo que estas protestas no han sido por grupos mayoritarios, que son grupos minoritarios los que llevan adelante estas protestas, y la respuesta de los estudiantes no se hizo esperar. Después que el lunes 27, el lunes pasado, se reuniera el ministro de Educación con el vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, Christopher Sarabia, y realmente no avanzaron en absolutamente nada. Recordemos, es la primera vez en el año, el 27 de agosto fue la primera vez en el año que el ministro se reúne con los estudiantes. No hubo absolutamente ningún avance, respondió ante las demandas de los estudiantes de una educación pública, gratuita y de calidad,

y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, curva y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. En la teoría de la ley hay un espacio del 33% en el cual sí nos encargaríamos, tendríamos ese espacio. Nosotros venimos reclamando, incluso haciendo propuestas de una reglamentación y modificación a los concursos específicos para poder nosotros participar dentro de esos concursos. Y esperamos que se resuelva, ya que demostramos que se puede realizar sin fines de lucro. Eso es lo que estamos tratando de que se entienda en esta reunión. ¿Esta reunión hace cuánto que está pedida y a qué hora se debería haber hecho? La pedimos la semana pasada, en realidad ya venimos teniendo otras reuniones en las que Aragón no nos atiende y deberíamos estar subiendo ahora y empezando la reunión con él. De una hora y media con todas las chicas y chicos también, ¿no? ¿Es cierto? ¿Hora y media? A ver qué dicen. Bien, estamos escuchando el audio del video que armaron los compañeros del Espacio Abierto de Televisoras Populares Alternativas y Comunitarias en el momento en el cual intentan tener una reunión el viernes pasado al mediodía con Santiago Aragón, presidente del AFCA. Tras una hora y media de espera y ante la ausencia del funcionario, esto es lo que incluso dice un comunicado que emitieron ese mismo día por la tarde, los que integramos este espacio decidimos retirarnos del organismo. La reunión había sido pautada con una semana de anticipación y reconfirmada por vía telefónica el día anterior. Al cumplirse el plazo de 30 días estipulado por el AFCA para publicar los nuevos llamados a concurso para el sector sin fines de lucro, debían darnos una respuesta sobre los concursos específicos para medios alternativos y comunitarios dentro de esta categoría que venimos reclamando desde hace más de un año y cuya propuesta presentamos en marzo. Hace un año y medio que venimos movilizados exigiendo que se legalicen nuestros canales y concursos específicos. Nos manifestamos a la puerta del AFCA en dos ocasiones, pasamos por varias reuniones, dejamos cantidades de petitorios. En marzo, al iniciar su gestión, Santiago Aragón se comprometió a avanzar con nuestros reclamos. Esto es parte del comunicado que publicaron los compañeros del Espacio Abierto de Televisoras Populares Alternativas y Comunitarias. Estamos conectados con Natalia Vinelli, ella es integrante de Barricada TV. Ya hablamos con ella. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Hola, te escucho muy, muy mal. O sea, prácticamente nada. Muy apenas mal. A ver un poquito si, de voz. A ver si podemos subir un poquito el retorno. Ahí me escuchás un poco mejor. ¿Hola? No, la verdad que se escucha como una fritura. Ajá. Bueno, vamos a... Ahora te escucho ahora bien. Ahora me escuchas mejor. Sí. Perfecto. Bueno, contanos un poco lo que pasó el viernes pasado en el AFCA. Bueno, nosotros teníamos pedida una reunión con Santiago Aragón de hace ya una semana, habíamos reconfirmado esa reunión el jueves al mediodía, o sea, no es que caímos, digamos, para ver si había alguien, sino que teníamos esa reunión confirmada con el presidente del AFCA, estuvimos esperando una hora y media que nos atendiera, por supuesto no nos atendió, en el medio quiso recibirnos Julián Prato, que es asesor de Santiago Aragón. Nosotros queríamos ya directamente ir a conversar con él, porque bueno, él se había comprometido con nosotros a avanzar en las modificaciones que habíamos propuesto para poder construir pliegos incluyentes que permitieran que la televisión comunitaria pudiera concursar en condiciones, digamos, mucho más igualitarias de las que se venían planteando hasta ahora, que nos dejaban claramente afuera. Inicialmente él en marzo nos había recibido muy con mucha algarabía, nos había dicho que le había parecido muy interesante la propuesta y que entonces trabajemos y qué sé yo, pero bueno, ha dicho esto, dejó de atendernos y bueno, finalmente terminamos intentando volver a verlo el viernes que viene y bueno, la lectura que nosotros hacemos obviamente es que no hay voluntad de mantener un diálogo con nosotros y que el AFCA está cortando unilateralmente el diálogo que veníamos llevando adelante. ¿Por qué no recordamos un poco cuáles son los pedidos que están haciendo ustedes para que se integre en el pliego? Nosotros concretamente lo que estamos pidiendo son concursos específicos para medios comunitarios dentro de la categoría sin fines de lucro, porque entendemos que tanto la ley como que lo dejó, digamos, de una manera muy ambigua, y la reglamentación que acercó muchísimo más el sin fines de lucro, aunque no se pueda creer, a la PYME, ¿no? Porque en realidad la PYME tiene fin de lucro, lo que termina pasando es que cuando eso se tradujo a los primeros pliegos que salieron para televisión, concursos en televisión digital, eran pliegos tan con condiciones, bases y condiciones tan dificultosas que era imposible para nosotros poder finalmente presentarnos a concursar, ya sea por el valor de los pliegos como por los requisitos que había que cumplir, que tenían, por ejemplo, que demostrar que tenías una cantidad de empleados, digo, como para decirlo corto. Entonces estábamos pidiendo concursos que se adaptaran a nuestra realidad, un plan de fomento por parte del Estado para los medios comunitarios y fundamentalmente que el Estado se hiciera cargo de garantizar ese 33% del espectro destinado a los sin fines de lucro, teniendo en cuenta que ese 33% sin un apoyo real, sin un fomento, sin un acompañamiento, va a ser muy difícil poder poblarlo. Entonces, bueno, esto es lo que venimos planteando, no es ningún planteo extravagante, tiene que ver en definitiva con que la ley de medios se aplique, pero parece que por como se viene dando la discusión hasta ahora, la ley de medios era básicamente para la disputa con Clarín, ¿no? Sí, así es como la han venido construyendo, y esta semana no tuvieron ningún tipo de notificación por parte del AFCA. No, ninguna. En efecto, mira, te cuento, cuando nosotros finalmente decidimos retirarnos del AFCA, después de haber esperado tanto tiempo, la secretaria se preocupó mucho por plantear que no era falta de voluntad política, que no había podido, etcétera, etcétera. Entonces el planteo nuestro fue, bueno, si esto no es falta de voluntad política y es que pasó algo en el camino, no sé, se enfermó el nene, tuvo un problema con la madre o alguna cosa por el estilo, en 5 minutos nos está sonando el celular de alguno de nosotros repautando una entrevista. Por supuesto, hace una semana que estamos esperando que suene un teléfono y por supuesto no ha sonado, así que me parece que ya está absolutamente claro que no hay interés de continuar la discusión con nosotros y creo que además no hay interés por profundizar la beta esta de poder poblar el espectro radioeléctrico con nuevas voces. Me parece que eso es todo un tema dentro de la ley que está generando muchas contradicciones entre el debate que se generó alrededor de la ley de medios y lo que efectivamente la ley de medios está haciendo a 3 años de su aprobación. Ahora, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué están discutiendo? ¿Cómo nos ganamos este espacio dentro de la ley? ¿De qué manera? No te alcancé a escuchar bien, entiendo cómo pensamos que sigue esto. ¿Cómo pensamos, y cómo nos ganamos ese espacio en la ley? ¿Cómo reclamamos que efectivamente se nos dé a los medios comunitarios un lugar específico dentro de la ley de medios, no? Yo creo que es nuestro total y absoluto derecho, y tan convencida estoy de eso que creo que vamos a tener que pelearlo y arrancarlo sin cansancio. Me parece que no nos va a quedar, o que evidentemente, esta situación nos empuja nuevamente a la calle. Así que lo que estamos nosotros tratando de pensar ahora es poder volver a la calle, ganar la calle con este reclamo, pero no solamente con los medios comunitarios, sino fundamentalmente con las organizaciones populares, que son las que acompañan este tipo de medios y son en definitiva quienes tienen la posibilidad de hacer circular su voz a través del laburo que nosotros hacemos. Entonces, en ese aspecto creo que nosotros vamos a poder ganar y presionar. Va a ser un camino largo. A lo largo de todo este mes vamos a estar realizando alguna serie de actividades, probablemente estemos acompañando una presentación de pedido de informes en diputados, por parte de algunos diputados, que va a ser también algo que nos va a permitir tener una llegada más masiva con este planteo y, por supuesto, algún tipo de movilización o actividad que visibilice el conflicto hacia afuera de las puertas de los medios. Natalia, muchas gracias por la nota y, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca la lucha que están llevando adelante ustedes y, por supuesto, a la cual desde nuestro lugar nos vamos a intentar continuar sumando. Bueno, gracias a ustedes por llamarme y por estar siempre ahí acompañando. No, por supuesto. Chao, no, hasta luego. Bien, ahí escuchábamos a Natalia Vinelli, integrante de Barricada TV. No creo que haya mucho más que agregar. Lo más claro es que efectivamente los medios comunitarios, alternativos y populares no están siendo muy tenidos en cuenta en los primeros pasos de la aplicación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Ha quedado muy en evidencia con lo que tiene que ver con las radios, con las televisoras comunitarias, porque los primeros concursos fueron para este sector, y el 33% desde el cual se debería integrar a medios como, por ejemplo, FM Moreno, aún está bastante difuso respecto a cómo se va a hacer. Nosotros lo hemos marcado en varias oportunidades. El Estado necesita tener políticas activas respecto a este sector para que efectivamente puedan ocupar un lugar en la grilla, porque en el marco de la competencia en el mercado es muy difícil hacerlo en relación a los medios comerciales. Y si el Estado no tiene una política hacia el sector, va a ser muy difícil que efectivamente uno de los sectores que más peleó por la sanción de la ley 26.522 pueda tener un lugar en el espectro radioeléctrico. Escuchamos ahora de Teté Espíndola y Ney Mato Grosso, Nadia Pada. Thank you. Noticias que llegan de Venezuela, por lo menos del espacio sideral venezolano, porque pondrá en órbita su segundo satélite. Jorge Arreaza, que es ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela, confirmó que pondrán en órbita a fines del mes de septiembre, con la ayuda de China, obviamente, un satélite de observación, el segundo ya venezolano. Recordemos, en el año 2008 lanzaron al espacio el Simón Bolívar, y el 28 de septiembre, o el 29 a más tardar, se lanzará el Miranda, que toma el nombre, obviamente, del prócer de la independencia venezolana, Francisco Miranda. La función principal de este satélite que estará enviando Venezuela al espacio será la observación, con la aplicación en la gestión ambiental, planificación urbana, desplazamiento de fuerzas militares y detección de recursos naturales. Obviamente también se utiliza muchísimo para lo que tiene que ver con el petróleo, pero también para actividades ilícitas como la minería o cultivos ilegales. Recordemos, sucedió que en el límite con Brasil hubo un ataque a una comunidad indígena por parte de mineros ilegales brasileros que asesinaron, se estaba planteando, hasta 80 indígenas en la zona limítrofe entre Venezuela y Brasil. El año que viene, según el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, Venezuela estaría inaugurando una fábrica de pequeños satélites. Tres temas específicos, temas estructurales que tienen que ver con militarización, con modelo de desarrollo económico, con el tema de tierra, el tema de los cumplimientos de las agendas o de las mesas y el derecho de la paz. Escuchábamos a uno de los representantes de las organizaciones que nuclean a los indígenas del Cauca, esto es en la zona sur de Colombia, que, como venimos discutiendo aquí en este programa, han logrado llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano para iniciar un proceso de diálogo para la desmilitarización de sus territorios, que van a tener lugar durante 4 meses, cuatro encuentros entre el gobierno y estas comunidades. La novedad, digo, este es un acuerdo que, si bien se había alcanzado hace un tiempo, se venía postergando por distintas razones. El último motivo fue el asesinato de uno de los activistas de ese movimiento. La novedad de esta semana es que se ha puesto fecha para el primer encuentro, que se va a llevar adelante este jueves que viene, de la semana que viene, el jueves 6 de septiembre. ¿Cuáles son las cuestiones que se van a abordar en esta primera mesa? La primera, bueno, la que quizás es la más conocida, que tiene que ver con la autonomía territorial y la autonomía de gobierno indígena, pero también habrá otros temas en discusión, como el acceso a los derechos económicos, culturales y sociales de los pueblos originarios y la desmilitarización del territorio. Las 4 mesas de diálogo que están pautadas entre el gobierno y las comunidades indígenas del Cauca se van a desarrollar durante el lapso de 2 meses. Feministas y estudiantes denunciaron vejámenes sexuales de la policía contra manifestantes. Es que estamos encontrando un patrón de violencia sexual, no son casos aislados, y eso nos preocupa, y nos preocupa que las autoridades hasta la fecha no han repudiado como debiera hacerse este tema al más alto nivel. Los casos se han entregado a carabineros ya para que puedan tomar las medidas necesarias. La represión alcanza a todos, pero para las activistas el ensañamiento con las mujeres tiene un propósito especial. Me agarra los senos, me los aprieta y además me grita que me vaya a la casa a cuidar a los niños. Lo que evidencia también la dirección hacia la cual el carabinero está usando esta forma de violencia. Luisa González es la principal dirigente del movimiento secundario que reactivó este mes la lucha estudiantil y tiene en jaque al gobierno. Ella misma ha sido víctima de la brutalidad policial. Tenemos violencia constante hacia los niños en particular y hacia las niñas, hacia las mujeres. Y eso no es algo que ocurra hoy en día, sino que ocurrió también durante años anteriores. Y creemos que adrede, que se aprovechan de que seamos más en ese sentido vulnerables, que también no estemos amparados por la ley, porque sinceramente la ley no ha sabido responder ante estos casos, ni tampoco los organismos internacionales han respondido directamente. Fui detenida por alrededor de 5 o 6 efectivos de carabineros, fui golpeada dentro del forcejeo. Sufrió una luxación de rodilla con compromiso de ligamento. Pese a las agresiones machistas, las niñas siguen participando masivamente de las luchas estudiantiles que han dado un vuelco a la historia reciente de Chile. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. Y escuchábamos un audio del video producido por Hispan TV que desarrolla las denuncias de organizaciones feministas y estudiantiles que en Chile están reclamando por los graves abusos sexuales que están perpetrando los carabineros contra las mujeres que participan en las movilizaciones de los estudiantes en favor de la educación pública gratuita y de calidad. Esto, en definitiva, está siendo la respuesta más concreta que le da el Estado a la denuncia de los estudiantes y a los reclamos por una mejor educación. Latinoamericano. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo le han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Pero yo voy a ir. Yo tengo que llegar lo más cerca posible. ¿Accidente o sabotaje? Es la pregunta que se están haciendo en Venezuela desde el propio gobierno, desde los medios de comunicación, la oposición y todo aquel que busca tratar de mellar la gran adhesión que tiene Hugo Chávez para las próximas elecciones del 7 de octubre. Por supuesto, aprovecharon la oportunidad. ¿Qué pasó? El sábado pasado a la 1:15 de la madrugada se produjo una explosión en la refinería de Amuay, en el estado Falcón, Venezuela. En el inventario inicial de esta explosión y el incendio posterior, arrojó una destrucción de 9 tanques con un volumen de 600.000 barriles de nafta. Recordemos que estamos hablando de una de las 5 refinerías más importantes del planeta, porque PDVSA es una de las compañías petroleras más importantes del planeta. Venezuela está comprobado, tiene la principal reserva de petróleo del mundo y la industria venezolana de petróleo está muy avanzada y muy desarrollada. Como consecuencia de esta explosión, murieron 42 personas, en su mayoría se trataron de soldados de la Guardia Nacional encargados de resguardar las instalaciones. Y además, al día de hoy, al 31 de agosto, hay 20 personas hospitalizadas y 132 que quedaron con heridas leves. La refinería de Amuay, tiene una capacidad para procesar 640.000 barriles de petróleo diarios y forma parte del complejo Paraguaná, uno de los más grandes del mundo. Decíamos también, al comenzar el programa, que la onda expansiva de la explosión, para que nos demos cuenta de las dimensiones de lo que fue, dejó alrededor de 1.220 casas con daños, muchas de ellas destruidas en su totalidad. El ministro de Petróleos y Minerías y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, informó que propiciará la apertura de 3 investigaciones para dilucidar las causas de esta explosión. En primer lugar, un comité de expertos de PDVSA, tal como exige la normativa internacional, un cuerpo de seguridad de la propia compañía y, en tercer lugar, la Fiscalía General de la Nación. Como te decíamos, el oportunismo de la oposición y los medios empresariales no se hizo esperar cuando se conoció la noticia, y ya desde el sábado y el domingo se estaba hablando de las hipotéticas fallas o negligencias en el mantenimiento de las instalaciones de la empresa, algo que, por supuesto, los funcionarios del gobierno y en particular el ministro Rafael Ramírez desmintió, diciendo que hay 4.800 trabajadores en este complejo y 1.800 de estos se dedican al mantenimiento, pero además la garantía de los equipos y la cobertura de los seguros exigen que se cumplan los estándares. Las compañías de seguro estarán haciendo su propia investigación para dilucidar si van a pagar o no los destrozos que sucedieron y, por supuesto, a partir del canon que está pagando todos los meses el gobierno de Venezuela. Según Ramírez, la empresa está invirtiendo en mantenimiento 6.000 millones, lo hizo por este monto entre el 2006 y el 2011, y solo este año invirtió 4.325 millones. Por supuesto, de esta cobertura, de la cobertura respecto a la falta de mantenimiento y a las diversas y múltiples especulaciones que se hicieron en torno a esto, se corrieron esta información todos los medios de comunicación de nuestro país, que por supuesto tienen como fuente de lo que sucede en Venezuela al diario El Nacional, al Universal de Venezuela, todos estos diarios que participaron del golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002 y que también fueron parte del golpe petrolero del año 2002, que duró alrededor de 3 meses y que parecía que había sido el jaque del gobierno de Hugo Chávez y finalmente no lo fue. Es interesante ver cómo las fuentes de todos estos medios de comunicación son los exdirectivos de PDVSA que fueron desplazados entonces, en ese momento, cuando fueron los principales impulsores del paro petrolero que dejó durante 3 meses sin industria del sector a Venezuela. Recordemos que la mayoría del presupuesto del Estado proviene de esta industria. Sí, Leo. No, y además el argumento que algunos de estos ex directivos de la empresa PDVSA planteaban es que como el dinero se está utilizando para vender el petróleo barato a los países del ALBA, para hacer trabajo social, hemos hablado acá de lo que es el trabajo que hace Petrocaribe, por ejemplo, en Haití, como se utiliza para eso, entonces no se está utilizando para cuidar las instalaciones y para evitar este tipo de accidentes, digamos, como que el argumento inclusive es pegarle a justamente el trabajo social que está realizando. Bueno, inclusive yo he escuchado en medios nacionales acá de Argentina que no se caracterizan necesariamente como de derecha, pero sí que tienen una cuestión de sentido común de grandes radios nacionales, plantear esto de, bueno, lo que pasa es que Chávez usa PDVSA para hacer, sugestiones con los demás países de América Latina y lograr que voten a favor de Venezuela en los organismos internacionales. Se fue instalando como un sentido común de esto. Sí, así es. Y de hecho hacen este tipo de lecturas verosímiles las informaciones que se van difundiendo desde los grandes medios de comunicación de así de Venezuela, que después son tomados por las principales agencias internacionales y esto se va multiplicando país tras país, ¿no? Una de las grandes falacias en torno a esto tiene que ver con que se habla de que uno de los problemas que hubo es que tendrían que haber existido algunas paradas de mantenimiento que no se hicieron producto de la negligencia, de la falta de capacitación por parte de los trabajadores, cuando en realidad, esto lo marca muy bien Carlos Aznares en una nota que fue publicada por Rebelión.org, que la parte de acaparamiento, la parte donde se pone el combustible que es procesado, tiene un mantenimiento que se hace cada 15 años, no es periódica. La parte de mantenimiento que es periódica es donde se produce el procesamiento del petróleo para convertirlo en nafta, donde se refina. Y no fue en ese sector donde se produjeron los escapes de gas y las explosiones posteriores, sino en la parte donde se guarda la nafta que el mantenimiento y las paradas se hace cada un tiempo prolongado. Accidente o sabotaje, decíamos. Bueno, hay algunos sectores que están hablando de sabotaje, que están diciendo esto no fue un accidente, como están marcando los grandes medios y la derecha, sino que fue un sabotaje. Uno de ellos, quienes estuvo difundiendo esta hipótesis, fue el ingeniero en petróleo y docente universitario David Paravicini, parte de su intervención en un canal en la televisión pública venezolana, lo escuchamos en la introducción de este bloque, que cuando fue entrevistado por Venezolana de Televisión, opinó sobre lo que sucedió en Amuay y dijo que no se trató de ningún accidente, sino de un sabotaje. Escuchamos un extracto de esta entrevista. Mira, yo primero, antes de dar mi opinión al respecto, llamo a que oigamos y sigamos los lineamientos del presidente de la República, que ha asumido de una manera cabal, con toda la responsabilidad de un presidente y con el compromiso por encima de cualquier circunstancia, electoral, no electoral, la responsabilidad sobre las consecuencias que tuvo ese accidente. Que dijo esperar los resultados. Uh-huh. Es decir, el presidente haya hecho un llamado a esperar resultados, a no descartar ninguna hipótesis. Correcto. Y bueno, tener esa paciencia que ya la gente, ya se creó el comité de investigación de PDVSA, ya venían las empresas aseguradoras y reaseguradoras, ya mandaron sus técnicos también, porque esas empresas van a pagar los daños que se sufrieron por el accidente. Ahora, eso van a determinar si fue una falla de mantenimiento o fue alguna otra causa como el sabotaje. En mi opinión personal ahora, estoy absolutamente convencido de que eso fue un acto de sabotaje. Y lo voy a decir por qué. Ajá. Las empresas transnacionales, internacionales, el propio sistema capitalista mundial, hoy se encuentra en una crisis tal porque las tasas, las ratas de acumulación de capital han disminuido y se han visto hoy impelidos, y además lo hacen con desenfreno, de ocupar todos los espacios donde se producen las materias primas esenciales para el sostenimiento del sistema capitalista mundial. Entonces, esto es fundamentalmente los países con reservas petroleras, los países con posiciones geográficas, geopolíticas, fundamentales para la instalación o el desarrollo de sistemas de transporte de crudos o de gas, como es el caso de Siria, o en el caso anterior, como es la invasión a Irak, como es la invasión a Libia, la división del Sudán y otros ataques porque se han dado en el mundo, y ahora los ataques a Venezuela, que más no son nuevos, sino que sabemos que comenzaron en el año 2002 con el paro petrolero. Desafortunadamente para nuestro país hay un grupo de venezolanos agrupados en torno al candidato Capriles que se han convertido en peones al servicio de estos intereses transnacionales, y ya en más de una oportunidad se han puesto a su orden para ocasionar en Venezuela desastre, destrucción, porque no le importan las vidas humanas ni destruir al país, como ya lo hicieron en el paro petrolero, y que ahora, en mi opinión, están absolutamente involucrados en el accidente, entre comillas, accidente que pudiera resultar de este asunto de Amuay, de la refinería. Bien, escuchamos a David Paravicini, que es ingeniero en petróleo, docente universitario, que hablaba por Venezolana de Televisión, dándole lugar a una de las hipótesis que están siendo investigadas, si pudo haber sido un sabotaje, que efectivamente por los antecedentes que tiene la derecha venezolana, por los antecedentes que tiene aquellos que buscan de cualquier forma y bajo cualquier medio terminar con el gobierno de Hugo Chávez, que ya se está posicionando para ganar las próximas elecciones del 7 de octubre, puede ser posible. Pero lo del accidente tampoco se descarta. En Latinoamericano hemos hablado en muchas oportunidades sobre la gran burocracia que hay en el Estado venezolano, sobre la forma en la cual también dentro del propio Estado se encuentran sectores que no están muy de acuerdo con avanzar hacia un modelo socialista, que se pregonan desde los sectores más radicales de la revolución, y efectivamente esto también puede marcar que el accidente se haya producido por alguna negligencia que efectivamente deberá ser investigada, aunque va a ser difícil que en algún momento sepamos la verdad de la cuestión. Bien, cerramos este pequeño bloque escuchando a Teresa Usandivaras. Estuvimos hablando de ella la semana pasada. En este momento vamos a escuchar de ella y con ella, me apunta Cecilia D'Amico del otro lado. Vamos a escuchar una canción Tío Goyo en la versión de él, Teresa Usandivaras Quinteto. Negrito, saca tu lampa que tío Goyo se va a molestar. Ay, tío Goyo, me siento muy enferma y me duele la cintura y no puedo trabajar. Ay, tío Goyo, me siento muy enferma, me duele la cintura y no puedo trabajar. Samba malato. Ay, qué rico soy. Ay, samba malato. Ay, qué rico soy. Ay, samba malato. Se va a molestar, negrito, saca tu lampa que tío Goyo se va a molestar. Ay, tío Goyo, me siento muy enferma, me duele la cintura y no puedo trabajar. Ay, tío Goyo, me siento muy enferma, me duele la cintura y no puedo trabajar. Samba malato. Ay, qué rico son. Samba malato. Ay, qué rico son. Ay, samba malato. Alegres y sin mordaza, no nos quedamos en casa. Ahí va. 15º Encuentro Regional de Mujeres. Moreno 2012. Nos juntamos a divertir. Mujeres y trabajo. Estrategias para el acceso al aborto. Violencia. Educación. Nuestras voces entrelazan. Salud. Maternidades. No nos quedamos. Mujeres en cárceles. Mujeres. Nuestras voces diversas. Se entrelazan. 15 encuentros regionales. 21 años de lucha. Te esperamos el sábado 1 de septiembre a las 9:30 horas. Escuela número 1 de Moreno, Domingo Faustino Sarmiento, Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta. Vení y sé parte. No nos quedamos en casa. Sumate. Escuchábamos recién lo que es el spot de difusión del 15º Encuentro Regional de Mujeres, que se realiza mañana a partir de las 9:30 de la mañana en la escuela número 1 de aquí, del centro de Moreno. Esto es en Uruguay 54, entre Mitre y Alcorta, frente a la estación. 21 años de lucha, decía el spot, porque el primer encuentro regional de mujeres se hizo allá lejos y hace tiempo, en el año 1991. Desde ese momento se viene haciendo casi todos los años, por eso este es nada más y nada menos que el 15º. Entonces la invitación y la convocatoria están hechas mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Durante la mañana va a haber, además de una especie de ceremonia de apertura, la feria de organizaciones que siempre realizamos en el marco de estos encuentros. Y luego por la tarde, después del mediodía, de compartir un espacio de almuerzo, van a estar los talleres temáticos. Y después vamos a cerrar este encuentro por una marcha por las calles de Moreno. Recordemos que entre las 11 y las 17 está transmitiendo en vivo FM Moreno la radio abierta que se va a hacer en la puerta de la escuela número 1. Esta transmisión la estarán tomando FM en Tránsito, FM Freeway y FM Ciudad de Trujuy. Estas compañeras, junto a compañeras de FM Moreno, también estarán a cargo de la radio abierta. más precisamente de una persona que estoy mirando en este momento a través del vidrio. Cecilia Rodríguez será nuestra representante allí en la escuela número uno, como participante de la radio en esta radio abierta. Por supuesto, aquellos que no se pueden acercar o los que se queden cuidando los niños y las niñas de las personas que se acerquen allí, pueden seguir los pormenores del encuentro a través de la 90.1. Así, recordemos también que Sudaca Itinerante y Estalla Silencio no se estarán emitiendo justamente en el día de mañana, mediodía y tarde de mañana, debido a esto, ¿no? La transmisión abierta desde la escuela número 1 Domingo Faustino Sarmiento. Así es. Sí, vuelve el observatorio, que se había tomado unas pequeñas vacaciones, y estará nuevamente al aire mañana a las 17. Bien, entonces mañana a partir de las 9:30 de la mañana y hasta que las velas no arden. Bueno, y entre que las velas arden y no, y escuchando esta alegre música de fondo, continuamos con el dúo Karma, este dúo cubano que se va a estar presentando el próximo domingo en Sonidos Agitadóricos, el programa conducido por Liliana Daunes. Estamos escuchándolos con Rita Prado en este disco del cual yo hacía mención cuando charlábamos un poquitito sobre la historia de este dúo, llamado En Guarandinga por toda Cuba. Este es el nombre que le da título a ese trabajo. Y vamos a escuchar ahora de lo más fresquito que ha traído este dúo y que es lo que va a estar presentando justamente. Les notificamos, les avisamos a los oyentes que eso está posteado en el Facebook del Latido Americano para que además de escucharlo lo puedan ver, con una canción llamada Ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas, no pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Tu inmensidad dejando huella, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, llegando las adhesiones al 15-61-540-359. Quiero compartir un mensaje con los y las oyentes, uno que dice: difícil de digerir para los que nos hicimos escuchas de FM Moreno por Latido. Ya me ven de este lado del charco tratando de no faltar ningún viernes y te me vas sin la última editorial, Tincho. Dice: abrazos hasta siempre. Suponemos que Álvaro desde el otro lado. Y te quiero decir, Rafa, que yo quería que vos hicieras la última editorial y lo voy a denunciar públicamente en este momento. En tu última reunión de producción me sacaste carpiendo. Bueno, tampoco había que... Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? Que no vas a estar más. Tampoco había que pagar por el pescado más lo que el pescado vale, ¿no? Dice el dicho. Ay, así que tan la modesto. Última editorial... Tan modesto. La última editorial, ¿cuándo fue? Hace un tiempo atrás. Pueden escucharla. Montón. Está en el blog de FM Moreno. Así está mi última editorial. Punto. No es lo mismo. No es lo mismo. Un abrazo muy grande a Álvaro, que ayer me mandó un mensaje justamente para que pueda ver, porque no lo tenía, el reportaje que le hicieron a Julián Assange por Telesur, siempre colaborando con nosotros, siempre presente, dando una mano desde allí.

Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Bien, ya estamos bien adentrados en la última media hora del latido americano de este viernes 31 de agosto. Vamos a compartir este inicio del final del latido con Yasser Gómez, que es editor de la revista Mariátegui, quien nos trajo como obsequio lo que te comentábamos recién, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui. Nosotros decíamos un libro de consulta permanente y fundamental para entender la realidad latinoamericana, sobre todo si uno lo hace o lo busca hacer desde una interpretación marxista. Y es interesante poder charlar tal vez con Yasser, que él lo trajo y que estamos hablando de un clásico de la literatura política peruana y del pensamiento político peruano y latinoamericano. ¿Cuál es la actualidad que, según él, ve, sobre todo también teniendo en cuenta que la revista de la cual es el editor lleva su nombre, ¿no? ¿Qué actualidad hoy tiene en Perú el pensamiento de José Carlos Mariátegui? Bueno, la herejía que era hace casi un siglo de Mariátegui de atreverse a hablar el tema del campesinado y los pueblos indígenas sin que este vaya peleado con el tema de la lucha de clases que tiene este vigencia es la actualidad, ¿no? Hoy día vemos todo el proceso que vive América Latina, ¿no? No solo de los gobiernos que llegan al poder, sino el proceso de lucha, ¿no? Que hay y la actualidad que tiene. Este libro se está reeditando pues en toda América Latina, se está leyendo, en distintas partes del mundo se está releyendo. En el mismo Perú también ocurre eso, ¿no? Ahora los que antes negaban la validez del movimiento campesino, de los pueblos indígenas, toman como referencia hoy, tal vez un poco tarde algunos, ¿no? Se han dado cuenta de la validez de la propuesta de Mariátegui, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, tiene diversas interpretaciones, como puede ser el pensamiento de Che Guevara, ¿no? Vemos, pues, desde un Vargas Llosa que dice, pues, que Mariátegui era, pues, un nihilista casi, ¿no? Que no tenía nada de político, ni menos de marxista, ¿no? Hasta, no sé, pues, una versión completamente indigenista de Mariátegui, donde no hay lucha de clases, no hay sociedades fracturadas, ¿no? Y todas esas tendencias siempre están presentes, ¿no? Pero la actualidad de la propuesta de Mariátegui de las dos columnas vertebrales que son la lucha de clases, el movimiento campesino y los pueblos indígenas, está actualidad en América Latina y tiene, creo, mucho más para estudiarse y para desarrollarse, ¿no? Con todo este proceso que hay en nuestro continente. Ponerle a la revista que editás, Mariátegui, es también una búsqueda de instalar información de toda América Latina, teniendo en cuenta la trascendencia que este pensador tuvo hacia otros países más allá del propio Perú. Así es, y esto acompañado de una propuesta de periodismo que siendo izquierda no le quite pues esa preocupación que uno tiene por informar, ¿no? Lo que es correcto o no sea correcto. Y esa propuesta creo que se está multiplicando en muchos países, ¿no? No quedarnos en lo local, preocuparnos por regional y por lo regional y relacionarlo, ¿no? Tratar de relacionarlo y vemos pues que al final los mismos problemas en todo el continente, y también las mismas solidaridades, ¿no? Y también la búsqueda, no de, de soluciones similares, pero sí de soluciones que estén en un caso articuladas y en otros casos este, de aprendizaje, ¿no? De, la, de los diversos procesos que hay en América Latina, ¿no? Uh-huh. Eso creo es la importancia de querer no, no tanto manosear el nombre de Mariátegui, sino este, hacerle un homenaje con un trabajo pues, este, comprometido y también de calidad, ¿no? Que, uh-huh. ¿Qué es lo que se hace? Más allá de las lecturas que podemos hacer cada uno de nosotros, me interesa saber si es un punto indispensable o ineludible, podríamos pensar, en la formación de los militantes en Perú, Mariátegui. Sí, claro, es no solo en los militantes. Mariátegui, la capacidad que tenía Mariátegui para escribir, este, por ejemplo, este libro... lo pueden lo leen incluso estudiantes de secundaria, ¿no? Esos son textos más allá del profesor o la escuela que les dé el texto, son textos que los puede leer un estudiante de secundaria y los lee, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio lo podía, porque hay libros que tú tienes miedo abrirlos, pues, ¿no? O sea, ves dos páginas y ya uh-huh. Pero este tipo de libros no, o sea, y si vemos Mariátegui gran parte de sus textos de análisis cultural, político, son ensayos, muchos de ellos son literarios. O sea, no quiere decir que era un hombre completamente científico, ensayista, este, ¿no? Sí, tiene una lectura social. Amable, digamos. Claro, o sea, te presentaba amablemente temas tan importantes, claro. Y a veces tan difíciles hoy. A veces entre nosotros, que somos de izquierda, ¿no? Que no a veces de repente no sabemos transmitir, ¿no? Un lenguaje uh-huh. más fácil. Pero bueno, ahí está su legado, ¿no? Y creo que también se tiene que ver ese lado, ¿no? Cómo llegamos desde la izquierda, desde los movimientos sociales, desde los partidos, las organizaciones, a la gente, ¿no? Cómo uh-huh. atraemos a la gente para que, si no piensa entre nosotros, nos escuche o, bueno, se abra un espacio ahí, ¿no? Eso también creo que es una deuda que tiene la izquierda, ¿no? Que toda América Latina, ¿no? Antes de despedirte, hacerte la pregunta que tal vez debería haber sido la primera, pero que es importante hacértela. ¿Qué te trajo a la Argentina nuevamente aquí? Bueno, como te dije la primera vez, haciendo referencia al latinoamericano, seguir con la realidad argentina, ¿no? Haciendo entrevistas, reportajes, ¿no? Uh-huh. A veces lo que sí, quiero hacer entrevistas, pero la gente me dice, no has avisado, que algunos están de viaje, otros están ocupados, pero bueno. Con esto no, con el tiempo, el trabajo no se puede uno ordenar, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar el poco tiempo que uno tiene para tratar de conocer, difundir y intercambiar también experiencias, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien, mariategui.blogspot.com. Tenemos aquí unos stickers, calcomanías que trajo Yasser para FM Moreno, para los programas, ya están pegadas en la radio y por supuesto seguirá siendo material de consulta y fuente de información para este programa y para todos nosotros, así que estaremos en contacto vía nuestros trabajos en común. ¿Sí? Así es, un abrazo a todos los amigos, los compañeros de no solo de Latinoamericana, de la radio, ¿no? Que hace un trabajo que sirve referencia al resto del continente, ¿no? Y bueno, para ti también mucha suerte, ¿no? Hoy es tu último día y bueno, parece que yo, a no ser ahora, a la próxima evento de latinoamericano, ¿qué pasará? Que retorne a Buenos Aires, ¿no? Te avisamos, sí, te avisamos. Me avisan con anticipación. Sí. Y un abrazo a todos. Muchas gracias por estar. Nos acaba de llegar un mensaje al 1561540359 de Seiza que dice un abrazo fuerte para todos, pero uno especial para Martín, para que su regreso sea muy pronto, se lo va a extrañar. Quiero ver si logramos hacerte llorar, Rafa, antes de que termine el latido. casi, ¿no? Bueno, ahí estamos. ¡Gracias! patita, con la cabeza, con los hombros, con la cadera, con la cintura, con la bolera, con el bolero, con boleriña, ay, con la placa, se me van los pies, se me va para acá, se me va para allá, a mover la cintura. Cabeza y los pies también, también, también. Y así es, nos estamos yendo, Latinoamericanos está yendo de este viernes 31 de agosto del año 2012. Vamos a repasar, como hacemos siempre, o casi siempre por lo menos, lo que estuvimos conversando con ustedes, compartiendo con ustedes en la noche de hoy. Vamos a escuchar unos audios de algunos cambios que van a suceder en Latinoamericano. También sobre Colombia, las negociaciones de la guerrilla, estuvimos conversando con Marita Toro del movimiento Marcha Patriótica. También hablamos sobre Perú con Yasser Gómez. Bien, Yasser. No, Yasser, bien. Yasser Gómez. Nos habló en alguna medida también sobre los cambios, los giros que tanto se está hablando del gobierno de Ollanta Humala. Parte de la entrevista con Natalia Vinelli, que nos hablaba sobre la frustrada reunión con los directivos del AFSCA. Y también algunos audios sobre lo que sucedía con los estudiantes chilenos. Llegó el momento. Veníamos como dando vuelta, era raro este momento. ¿Qué pasa, Martín? Bien, vamos a hacerlo con la máxima naturalidad. Me despido del programa en el día de hoy. Así, ese es el título. Será mi última participación en Latinoamericano. ¿Cómo decirlo? Un año difícil para FM Moreno, un año que es de inflexión. Con la nueva casa también se vienen algunos cambios que tienen que ver con la organización de la radio, con la necesidad de ponerle más tiempo, más cabeza, más pensamiento, si se quiere, más análisis para ver de qué manera buscamos que esta radio no dure 6 años más, no dure 6 meses más, sino que dure toda una vida más. Y eso implica que uno tiene que dedicarle esfuerzos a otras cosas, no se puede desdoblar tanto como lo hacía antes. De allí la decisión de que no continúe el Latinoamericano a partir del próximo programa. ¿Pero por qué no te callas? No sé si más que esto. Todas las personas que hacemos parte de organizaciones sociales y políticas en Colombia, que desde hace años

No sé, es raro porque se va, pero no se va, porque seguimos compartiendo el espacio de FM Morero, pero bueno, dejamos de compartir este espacio. Yo ya estoy acostumbrada a despedirme de Rafa igual de otras cosas, así que y siempre vuelve el tipo así. Es así. No, bueno, eso, pero me parece que está bueno, que todo lo que decías, Martín, al principio del programa vale, y vale apostar también a cambiar y a darse como nuevos espacios y nuevas maneras de hacer las cosas. Sí, en algún sentido es una despedida de los oyentes, ¿no? No es una despedida de ustedes, ni mucho menos. Espero que no lo sea. Igual te pueden escuchar de 8 a 9 de la mañana en Otra Mañana, así que... Tampoco es que es una despedida total del aire. Bueno, y alguna producción especial te vamos a encargar en algún momento, seguramente. Ahora que vienen las elecciones en Venezuela, para algo te vamos a enganchar. Veremos cómo dijeron el por qué no te callas y después les respondo. Un chiste interno, le explicamos a los que están escuchando, un chiste interno que en algún momento lo queríamos hacer al aire. Y qué bueno. Nunca nos animamos, al menos en los 2 años que hace que yo estoy en este programa, no logramos animarnos. Era ahora o nunca. Era ahora o nunca. Así que, bueno, será hasta el viernes que viene con el equipo que estaremos haciendo Latido Americano. ¿Y qué les hicimos hoy? Hoy hicimos este Latido Americano en la operación técnica, musicalización y columna de cultura, Cecilia D'Amico, en la producción general, María del Cielo Posadas. En la conducción, este trío que se determina y pasa a ser un dúo a partir del viernes que viene, Martín Raffo, Leonardo Esmerlin y quien les habla, Daniela Devoto. Escúchenos el viernes que viene, sino también la repetición de este programa lo pueden escuchar el domingo a partir de las 2 de la tarde. 13 horas. Yo te hacía que sí, claro, a las 2 de la tarde. A partir de las 13 horas y el viernes que viene en el nuevo formato de Latido Americano. Nos vas a estar escuchando el viernes que viene. Por supuesto, el primer oyente. El anterior tema que te dedicamos, Martín, para despedirte fue Banderas en mi corazón. Ahora te queremos dejar con uno de Jaime Ross, Se va la murga. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo.